Programa de clasificación A, apto para todo público. Contenido E, entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La noche es mágica, ideal para quienes están despiertos, para los que sufren de insomnio, para los que transitan nuestras carreteras, manejando horas y horas, para los que cuidan enfermos y en general, para quienes gustamos, amamos la noche. Bolereando la noche. Noche, no te vayas. Disfrútenlo. ¿Qué te pedí? Que no fuera leal. ¿Qué tal, amigas y amigos oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa de Bolereando la Noche. Ya sabemos, pues, que este programa nuestro se trata de boleros, pero el día de hoy quiero ofrecerles un programa especial. Vamos a hablar de la radio en Quito. Y música nacional. Así que, bienvenidos. Es una retrospectiva con datos tomados del libro del dramaturgo, productor y guionista de radio Álvaro Sanfélix. Él ya murió hace bastantes años. Pero tuve el enorme placer de conocerlo cuando yo estuve dirigiendo por un tiempo la radio del Estado. Me refiero a un hombre, un ser humano magnífico, inteligente, no solo inteligente, brillante y, como dije antes, dramaturgo. El libro se llama Radiodifusión en la mitad del mundo, que por cierto creo que es una lectura obligada para los jóvenes que se están iniciando en radio. Realmente los ayudará en el proceso de hacer radio como debe ser. Pero antes de hablar al respecto un poco de música, esto es Quiteña Ilusión. Es un homenaje a un personaje muy famoso de Quito. Y me refiero a la torera, ¿verdad? La composición es de Lidia Novoa de Granda, nacida en Riobamba, año 1919, nada menos. Y como les dije antes, se llama Quiteña Ilusión. Thank you. La Torera, personaje quiteño que por muchos años fue parte del paisaje urbano de la capital. Mujer sola, asediada y enloquecida por una sociedad falsamente moralista. Lo que acabo de decir, este trozo, es un texto de Ulises Estrella. Ya desaparecido, ya murió hace bastantes años, pero fue un puntal en la Casa de la Cultura ecuatoriana en cuanto a cine se refiere. Cuenta San Félix en su libro que por los años 30 las farras en Quito estaban alegradas por los curcos Víctor. Víctor, Sergio Enrique y Miguel Andrade, el Pachucho Suárez, el Ronco Vergara, Gualberto Herrera y los Almeida. Los Andrade heredaron el apodo de su padre, eso de curcos. Músico que tocaba acompañado del indio Lorenzo, en cuya memoria Marco Vinicio Bedoya escribió el danzante El Indio Lorenzo, que lo vamos a escuchar seguidamente con el trío ecuatoriano Los Embajadores. Es una de las pocas versiones que he encontrado buenas o aceptables y tiene ese sonidito delicioso de los discos, ¿no? De acetato. No vi el año, no sé cuándo fue grabada, pero claro, sería por los años 30 y les aseguro que es la mejor cita que encontré. Aquí va. El indio Lorenzo también va a venir, el indio Lorenzo también va a venir, con su guitarra y su rondador. Con su guitarra y su rondador, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Un pañuelito mandé yo a bordar, un pañuelito mandé yo a bordar, con el recuerdo de mi corazón, con el recuerdo de mi corazón, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Me voy a morir, ya que en la vida es mi único amor. Bailen compadres, bailen nomás, bailen compadres, bailen nomás, que la fiestita se va a terminar, que la fiestita se va a terminar, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Me voy a morir, por mi longuita me voy a morir, mi único amor, ya que en la vida es mi único amor, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Dueña de casa tendrás que aguantar, dueña de casa tendrás que aguantar, si hemos venido es para amanecer. Si hemos venido es para amanecer, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Voces y melodías antiguas que nos hablan del ayer, pero que siguen siendo actuales. Palabras viejas y melodías compuestas por personas ya desaparecidas. Leonardo Páez inmortalizó a los curcos Víctor en la Tuna Quiteña a cambio de una botella llamada Mallorca, que sería el trago que se tomaba en Quito, ¿verdad? Y algunas cervezas. La misma melodía consagra al dueño de la fonda Bar

Victorino Ostroza, periodista, narra lo siguiente, abro comillas. Para 1940, los cantantes y orquestas no tenían en dónde actuar. El trabajo disminuía. Se dispersaban las orquestas como la Ramos Albuja o la de José María Ortiz. El dúo Ibáñez Zafadi de Guayaquil y el Villavicencio Páez en Quito estaban por concluir su ciclo artístico. En La Voz de los Andes brillaba el trío Quito. La Voz de los Andes, esta emisora que llega a nivel nacional, ¿verdad? El trío Quito de Plutarco Quillas, Nelson Chávez y Rafael Carvajal. El pianista y compositor José Ignacio Canelos, gran compositor, con su orquesta, surtía de melodías ligeras de los grandes maestros. Mientras Radio Bolívar, dirigida por Manuel Mantilla Mata, mantenía algunos programas en vivo y transmitía novedades musicales. Por su parte, Galo René Pérez hace un rápido boceto de la ciudad de Quito y dice: Quito hace algunos decenios era una pequeña ciudad antigua, recortada en medio de la rustiquez del paisaje. Su predestinación no parecía otra que la quietud y concentración de sí misma con sus hábitos y rutinaria, pero apacible modestia. Es un aire típico lo que vamos a escuchar, se llama Vestida de Azul, de Rubén Uquillas con el dúo Uquillas Valencia. Saliste a competir con el cielo, vestida de azul saliste a competir con el cielo, que también hay en la tierra cielos que de azul se visten, que también hay en la tierra cielos que de azul se visten. Anda lucero del cielo, ya no me acuerdo de vos, anda lucero del cielo, ya no me acuerdo de vos, porque aquí tengo en la tierra otro lucero mejor, porque aquí tengo en la tierra otro lucero mejor. Que en ese entonces existía un relativo florecimiento musical y la acogida brindada por la emisora HCJB, Radio Nariz del Diablo y El Palomar, ¿verdad? Los artistas se veían reducidos a presentarse en salones o en serenatas. Eran tantos los músicos y la demanda de instrumentos que, según Guillermo Rodríguez, que fue uno de los mejores requintos que tuvo nuestro país, las cuerdas de guitarra se vendían incluso en las boticas. Esta versión me gusta mucho. En el pasillo de Marco Tulio Hidrobo, papá del famoso requintista, bueno, famosísimo diría yo, Homero Hidrobo. Además, intérprete de música clásica también, Homero Hidrobo, y compuso música clásica. Lo interpretan justo el estupendo saxofonista, hijo de Homero Hidrobo y nieto de Marco Tulio Hidrobo, Cristian Hidrobo. En la guitarra, Navigio Ceballos, Manavita, del trío Pambil. Grabación realizada en el bar Sibarí, barrio La Ronda de Quito. Según el libro, siempre en este programa de Álvaro Sanfélix, y hablando de radio, actuar en la radio creaba un aura de misterio para los oyentes de ese entonces, al que el artista no podía resistirse. No importaba la escasa potencia de la emisora, ni la incomodidad, y menos aún la retribución económica, a pesar de que el artista no actuaba frente a un público presente, ¿verdad? Pero sí estaba omnipresente. Leonardo Páez decía que para la gente de teatro las candilejas comenzaban en el micrófono. La radio fue un espacio antirracial porque permitía que cantantes negros e indígenas, mestizos, aparte de los blancos, fueran aceptados en salones y teatros después de triunfar en la radio. Y no solo sucedía en nuestro país, en el mundo entero. La radio fue el vehículo importante para que destaquen por los años 30 y tantos los cantantes. Esta versión también me gusta mucho. La interpreta una cantante ecuatoriana. Ella nació en Quito, pero desde muy chica se fue a vivir a Loja. Me refiero a Mélida María Jaramillo. Le llamaban la Lojanita. Es una conmovedora interpretación porque ya tenía sus años. A mí me gusta mucho. Mélida Jaramillo murió el 30 de mayo del 2012 cuando tenía 92 años. La llamaban la Lojanita. La versión que vamos a escuchar, ya lo dije, Vaso de Lágrimas, de Lojano II Cueva Celi, y la voz de Mélida María Jaramillo. ni afiné este oído para mi canción, porque están dolida y humilde mi gracia para las finuras de tu aristocracia y las maravillas de tu corazón. Da pena que me mires tanto sobre la fontana de mi soledad, pero me da pena que me mires tanto sobre la fontana de mi soledad. Publicitarios y promocionales en Cultura FM. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, conoceremos sobre arte, instrumentos musicales y los pueblos del Ecuador. A través de Cultura FM 100.9 en el programa Ruido. Los esperamos. De la radio podemos vivir otras experiencias, como viajar en búsqueda de ciudades maravillosas, descubrir nuevos países y territorios. Cultura FM. Aprender, conocer. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. Por el año 1956, la radiodifusión sufrió una crisis. Artistas, locutores y operadores se quejaban de la aparición de novelas y grabaciones extranjeras que dejaban sin trabajo al elemento nacional. Compraban libretos y grabaciones en paquete, aduciendo que en el país no había guionistas, a pesar de que los había y muy buenos. Pasa que y siempre según la versión de Álvaro Sanfélix en su libro, estaban desengañados. Y la legislación de entonces, y tampoco la de ahora, según he leído, no protegía a libretistas ni a actores. Se transmitía lo que importaba al país. Programas ajenos a nuestra realidad, lo que se puede llamar una colonización fomentada sobre todo por las embajadas diplomáticas, con programas que, abro comillas, generosamente, cierro comillas, eran entregados a las radios. Su contenido era música, ciencia y sobre todo propaganda política. Vamos a escuchar a continuación un bellísimo pasillo compuesto por José Ignacio Canelos, la música. Era compositor y pianista. Texto de Amado Nervo, escritor y poeta mexicano. Al piano, uno de los pianistas que realmente a mí siempre me asombraba por su entrega, el feeling que tenía al tocar, y me refiero a Huberto Santa Cruz. Hasta ahora realmente no he escuchado algún pianista ecuatoriano que toque así, por favor. Así que lo vamos a escuchar. Huberto Santa Cruz fue un destacado músico y, por supuesto, pianista de nuestro país. Seguimos hablando sobre la radio y basada siempre en el libro de Álvaro Sanfélix, quien apunta que los sueldos de entonces para quienes estaban en el mundo artístico, como América Chiriboga, que era decana de las actrices y creadora de personajes de quiteñísima raigambre popular. Por el año 1945 trabajó en Radio Quito, donde permaneció por 3 años y ganaba 180 sucres mensuales, es decir, 8 sucres por actuación. Después pasó a trabajar en la Radio Gran Colombia en un programa llamado Álbum Policial, año 1971. Entonces ganaba 12 sucres diarios al mes, 1000 sucres. Algo subió. Rosario de Besos, esta composición a otro pasillo de Francisco Paredes Herrera Cuencano. También compuso Manabí, ¿verdad? Y con letra de ¿cómo se llamaba? Francisco Gervis o Rafael Gervis, no recuerdo, de Un Manabita, que era el texto, ¿verdad? El arreglo del músico lojano, magnífico para mí, Leonardo Cárdenas. Thank you. durante el gobierno de Camilo Ponce Enrique, siempre, refiriéndome al libro Radiodifusión en la mitad del mundo de San Félix, se estableció un salario mínimo para los trabajadores de primera categoría. A ver, les cuento. Bachilleres por una hora mensual ganaban 136 sucres. De segunda categoría, con cuarto año de secundaria, 109 sucres por hora. Y de tercera, 100 sucres mensuales. Operadores de sonido, 60, 55 y 50 sucres por hora. No estaba tan mal así oyéndolo, ¿verdad? Actores y actrices con 5 años de experiencia ganaban por actuación 7 sucres con 20 centavos. Los que tenían 3 años de experiencia, 4 sucres con 80 centavos. Animadores con 5 años de experiencia y 4 años de secundaria ganaban 40 sucres la hora. Locutores deportivos con experiencia, 10 sucres por transmisión. Esto se llama digital. Les digo la verdad, nunca había escuchado este pasillo compuesto por Nicasio Safadi, la música y la letra de Carlos Murrieta, años 30. Para curar tu pena y anestesiar tus males, me valgo del pasillo llamado digital. Por eso es que te canto, mujer, porque no sales a oír de este trovero su canto original. Tu tristeza, despiértate a la vida, olvida tu neurosis, camina hacia el amor. No tardes, no vaciles, la senda está florida y ya funge la luna, sonriendo a tu temor. Vida, olvida tu neurosis, camina hacia el amor. No tardes, no vaciles, la senda está florida y ya funge la luna, sonriendo a tu temor. Gonzalo Portugal, que fue director de Radio Nacional del Estado, declaraba que el locutor es animador, anunciador, maestro de ceremonias, artista, agente publicitario. Se le exigía que fuese hasta lingüista, que trabajara domingos y días de fiesta y, por supuesto, no se le pagaba mucho. En cuanto al operador de sonido, manejaba el tocadiscos, observaba las agujas. Esto quiere decir ver el estado en el que se encontraban las agujas, ¿verdad? Era cambiador de discos, transportador de equipos y hasta ahora siguen transportando equipos cuando tienen alguna transmisión. Además, era rival de locutor. Esto lo decía Gonzalo Portugal en el libro Radiodifusión en la mitad del mundo de Álvaro Félix. Un duro y acertado análisis del elemento humano que en ese entonces estaba dentro de la radio. Vamos a escuchar Zapateado Ecuatoriano de Rafael Ramos Albuja, compuesto en los años 30 también. Arreglo del músico lojano Leonardo Cárdenas. San Félix, para no emplear periodistas en la radio, usaban periódicos matutinos. Costaba 100 sucres. Yo supongo que era mensual, ¿no es cierto? Por lo que el servicio a la comunidad, con el anacronismo de las noticias radio preparadas, resultaba sumamente barato, además de involucrar la orientación política del periódico, lo que aliena normalmente a los oyentes, pero sigue pasando ahora, sigue pasando a través de los medios. Los dueños son los que manejan la política con la que se debe difundir noticias y todo lo que se ponga adelante a nuestra población. Así es, ¿no? Sobre todo la orientación política de los medios en general. Los periódicos fueron reemplazados por el internet, ya que resulta sumamente fácil y cómodo utilizarlo para emisión de noticias y otras cosas. El alma en los labios del poeta Medardo Ángel Silva y música otra vez del cuencano Francisco Paredes Herrera. Al piano, Huberto Santa Cruz. Thank you. bien, pues ya casi llegando al final de nuestro programa, dedicado hoy a la radiodifusión ecuatoriana, en especial de Quito. En otros programas hablaremos de la radio en Manabí, en Guayaquil, en Azuay, ¿verdad? Con música de compositores e intérpretes nuestros ecuatorianos. Debo decir que todo lo narrado sigue sucediendo, casi todo. Programas populares, concursos, llamadas y mensajes. Locutores empíricos que pretenden dar soluciones a problemas cotidianos de quienes los escuchan. Encuestas, campañas caritativas, programas religiosos en cantidad, cuyo único objetivo es el influenciar en la vida de las personas. Adivinos, hacedores de fortuna y de la felicidad, con amuletos y menjurjes, brebajes, etc. Esto es cosecha mía, todo esto. Que digo yo, son un disfraz con el que tratan de saldar la deuda cultural que desde hace muchísimo tienen los diferentes gobiernos con la población ecuatoriana. Los dejo con música, como siempre. Temblor de otoño, esta composición, la música de Constantino Mendoza Moreira Manavita, texto de la poeta Josefa Mendoza de Mora, no es pariente, Manavita también, y la canto quien les habla, Lourdes Mendoza, productora de este programa. Que lo pasen bien y hasta un próximo encuentro. Calma, en dulce calma. Cada hoja es una lágrima que cae sobre el pálido rostro de mi pena. Cada rama desnuda de verdor, la evocación de cánticos me trae. Caprichoso follaje me desviste de mil tonos de verde y amarillo, pero en la gris tristeza de mi tallo hay un temblor de otoño que persiste, que persiste.